La calle más bonita del Albaicín. Hoy ya no existe, pero en aquellos tiempos su calle era la más bonita del Albaicín. En la ladera, cara al sol, frente a la Alhambra y no muy larga. Tampoco era muy ancha, pero sí lo suficiente para que por ella pasara un carro de madera tirado por algún mulo o burro. Porque su calle, además de ser hermosa y con muchas flores en las puertas de las casas, no estaba trazada de arriba abajo ni paralela al río Darro. Tenía su comienzo casi en la mitad de la ladera, por el lado de debajo de donde hoy se encuentra el mirador de San Nicolás y se dejaba caer hacia el valle del río, un poco en oblicuo al cauce. Como si fuera el encuentro de las aguas en sentido contrario en que éstas corren, naciendo en mitad de la ladera y descendiendo levemente hacia el valle de la Fuente del Avellano. Y su casa no era la primera en la calle sino la cuarta, empezando en la parte más alta. Pero su casa y otras cuantas más a lo largo de la bonita calle, tenían algo especial. En la puerta crecían varios rosales, una parra y una acacia de albata, conocida popularmente como acacia mimosa. Sus flores son amarillas, con textura de terciopelo, olor suave y brillantes casi como el oro nuevo. Pero la primera casa de la calle tenía en su puerta un gran ciprés, otra casa, cuatro más abajo que la suya, en la puerta crecía un limonero, al otro lado y más adelante, en la puerta de una nueva casa, se mecía al aire un laurel y, antes del final de la calle, en otra casa, clavaba sus raíces una higuera. Y ya al final del todo y unos metros antes de la llanura del río, en el patio de la última de las casas, vivía un viejo y fantástico granado. Por estas circunstancias y muchas otras, su calle era la más bonita de todo el barrio del Albaicín y quizá de toda Granada, a lo largo de los tiempos. Y aún era mayor su belleza, en los meses de primavera. Primero daba sus flores la acacia mimosa, el ciprés siempre estaba verde, lo mismo el limonero, pero, a diferencia del ciprés, daba flores y limones cada luna nueva. También el laurel se mantenía verde todo el año, pero no así la higuera ni el granado, que comenzaban a llenarse de hojas nuevas con la llegada de la primavera cada año y daban sus frutos en pleno verano y en otoño. Por eso a ella le gustaba tanto su calle. Cuando llegaba la primavera, el cuerpo y el alma se les llenaba de ánimo, luz y fuerza al ver tantos árboles verdes y plantas llenas de flores. Y para darle un sentido más concreto a este bonito sentimiento suyo, muchas veces ponía en práctica un juego muy concreto. Por las mañanas, cuando se levantaba y comprobaba que los padres ya se habían ido al huerto del río, salía de su casa, caminaba unos metros calle arriba hasta la casa del ciprés y aquí daba comienzo una gran carrera calle abajo. Con los brazos abiertos y casi siempre proclamando a los cuatro vientos, que me voy volando al río derecha. Y los vecinos y amigos, cuando la sentían, salían a las puertas de sus casas y decían: «Eres el torbellino de este barrio. Un día te caerás y tu vuelo terminará para siempre. Quitaos de en medio que también quiero irme volando a las torres de la Alhambra. Esto es fantástico». Y los vecinos la dejaban en su juego. Y cuando llegaba al final de la calle, ya muy cerca de las aguas del río y justo por donde los padres tenían su huerto, al verlos en las tierras trabajando, les gritaba: «Salid a mi encuentro». La madre dejaba su trabajo de pie y se ponía frente a ella y la recibía en sus brazos diciendo: «Aquí se acaba tu vuelo». Y la apretaba contra su corazón durante un buen rato. Ella reía y luego se iba bajo el cerezo y comenzaba a contar las flores del árbol. Les decía a los padres: «No hay árbol más bonito en el mundo que este cerezo nuestro». La madre le cogía la mejor naranja del naranjo al fondo del huerto y, mientras ella se la comía, miraba al cielo y a la Alhambra, al fondo destacando. Y una mañana, cuando ya la primavera estaba muy avanzada y el cerezo comenzaba a dar sus primeras cerezas, vio ella que en las ramas de este árbol, los pájaros habían hecho un nido. Se lo comentó al padre y éste le dijo: «Es un nido de arrendajo. Ya hace tiempo que les estoy viendo construir su nido en este cerezo. Pues no lo asustes ni le rompas su nido. Quiero verlos criar sus polluelos y quiero que sean mis amigos. Pero, ¿de dónde han venido estos pájaros?» «De Bosque de la Umbría, al sur de nuestro huerto. A los arrendajos les gustan mucho las bellotas, los frutos de los huertos y las cerezas. Por eso este rincón es su reino». Y a partir de aquel día, cada mañana y tarde, ella vivía pendiente de la pareja de arrendajos y su nido. Vio cómo las aves dieron los últimos retoques al nido. Al poco la hembra comenzó a depositar huevos y ella los fue contando. «Ya tiene 3». Les decía a sus padres y al día siguiente repetía: «Ya tiene 4 huevos y todos son preciosos». Y llegaron hasta 5. Aquí la hembra de arrendajo paró de poner huevos y, solo unos días después, se puso a incubarlos. 17 días más tarde, salieron de su cascarón los arrendajillos y esto fue una gran alegría para ella. De nuevo dijo a sus padres: «Voy a dejar que tengan unos días y luego cogeré uno para mí. Solo uno que me llevaré a casa y criaré con todo el mimo para que, desde pequeño, ya comience a ser mi amigo». Con 10 días ella cogió del nido el arrendajo más fuerte y desarrollado, se lo llevó a su casa, le hizo un nido artificial y le dio comida sin parar. Trozos de frutas, algunas lombrices, pedacitos de pan, cerezas, manzanas. Y no tardó el arrendajo en desarrollarse tanto que, en poco tiempo, se puso tan grande como los padres. Porque, al mismo tiempo, ella fue siguiendo todos los acontecimientos del nido en el cerezo del huerto. Por eso vio que, También en poco tiempo, los polluelos echaron plumas, se pusieron tan grandes como los padres y, algunos días después, abandonaron el nido. Ya podían volar, animados y protegidos por los padres. Pero tanto los arrendajos pequeños como los padres en ningún momento se iban lejos del huerto. Le dijo ella un día a sus padres: también mi amigo se entrena para alzar vuelo igual que lo han hecho sus hermanos. ¿Y qué hará cuando alce vuelo y quiera irse con los suyos? Lo dejaré. Yo quiero que sea mi amigo, pero solo si a él le gusta. Nunca lo obligaré ni lo privaré de la libertad que necesite. Y solo 3 días después de los primeros vuelos de los arrendajillos del cerezo, ella le dijo una tarde a su amigo: te voy a poner en la puerta de mi casa y te voy a dejar libre por si quieres volar. Y si quieres irte con los tuyos, puedes hacerlo, pero me gustaría mucho que fueras mi amigo para siempre. Puso el arrendajo en la puerta de su casa, lo soltó frente al ciprés y los demás árboles en las casas de su calle y otra vez le dijo: eres libre. Puedes practicar tu primer vuelo. Y el avecilla parecía entenderla. Miró a un lado y otro durante unos minutos, reconoció un poco su nuevo mundo y luego alzó vuelo y, gritando como asustado, se fue a las ramas del ciprés. Desde aquí voló al granado, al limonero y a la higuera y luego se perdió por el fondo del río, hacia los cerezos del huerto. Se ha marchado, dijo a sus padres algo triste. Pero solo unos minutos después, sintió sus gritos y al mirar, lo vio subir volando rápido y vino a pararse justo a su hombro. Se alegró ella mucho y aquella noche el avecilla volvió a dormir en su hogar de siempre. Pero en cuanto salió el sol, al día siguiente, se acercó a él para saludarlo. Vio que sus padres ya se habían marchado al huerto para seguir con el trabajo. Cogió ella al arrendajo amigo, lo volvió a sacar a la puerta de su casa, le dio libertad y le dijo: ahora alza vuelo si quieres. Yo voy a salir corriendo calle abajo, llamándote y gritando y tú puedes venirte conmigo para que el juego sea más divertido. Y dicen que, en cuanto los vecinos de todas las casas de su calle y parte del barrio sintieron la escandalera, salieron a sus puertas a ver qué pasaba. Y todos vieron cómo la chiquilla corría calle abajo, de un lado a otro, con los brazos abiertos, cantando y gritando y llamando a su amigo el arrendajo. Y este, desde las ramas de la acacia mimosa, alzó vuelo y se fue tras ella también gritando y trazando cabriolas por los aires, rozando, en algunos momentos, los cabellos alborotados de la niña mientras ésta decía: mi calle es la más bonita y alegre de todo el barrio del Albaicín. Y esta mañana y tú conmigo, sois los más alegres que nunca Dios haya creado. Nota: el arrendajo presenta un nutrido repertorio de sonidos entre los que hay voces roncas, chasquidos, especie de cloqueo, silbidos y maullidos que emite de forma reiterada. Esto es tan característico de la especie que el nombre del género al que pertenece, Carulus apóstrofe que gorjea o charlatán en latín, hace referencia a esta peculiaridad. Lo más habitual es escuchar su grito de alarma, un áspero y metálico, crark o creerk. Es un ave de tamaño medio, longitud de 32 a 35 centímetros y envergadura alar de 54 a 58 centímetros. Corchete izquierdo. Corchete derecho con plumaje anaranjado y un panel azul claro en el pliegue de las alas. Tiene además un obispillo blanco muy llamativo que es un detalle importante para identificarla en vuelo.